aunque tú no lo sepas. Me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos mar de tus labios. Hola a todos, un saludo. Estás escuchando por primera vez Radio AMS y su programa Aunque tú no lo sepas. Mi nombre es José Gisbert. Soy licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, profesor de secundaria en activo y miembro del proyecto musical Amiga Mala Suerte, que es un dúo alicantino junto a Raquel Peñafiel, de pop rock con toques de cantautor, que bueno, pues ya llevamos 13 años de existencia. Y bueno, de momento habéis escuchado la sintonía del programa, la canción Aunque tú no lo sepas, interpretada por Enrique Urquijo, compuesta por Quique González, y lo que hoy nos lleva aquí es comenzar lo que yo llamo la tercera etapa de Aunque tú no lo sepas, un programa musical en el cual repasaremos la trayectoria de grupos y solistas del panorama pop-rock, tanto nacional como internacional. Haciendo un poquito de historia, el programa nació en su primera etapa en el año 2004, se emitía en directo en Radio Escavia, en el dial 87.7 de la comarca del Alto Palancia, de la provincia de Castellón. Con sede en Segorbe, el programa estuvo en antena durante 2 años en directo, en los cuales repasamos las carreras de grupos nacionales con una frecuencia semanal. Yo, humildemente, creo que hicimos un buen puñado de especiales en riguroso directo. Incluso tuvimos en el programa la oportunidad de entrevistar y tener a personajes y grupos tan significativos como Los Secretos, como Los Limones, El Aviador Dro, A Revolver. Y tras 2 años en antena, el programa dejó de emitirse por mi traslado desde allí a Alicante para trabajar. Y ahí se quedó un poco ese proyecto, que fue muy bonito. Pero tras muchos años de ausencia, en el año 2013, el programa tuvo una segunda etapa, que en esta ocasión tuvo bien acogernos la radio chat online, el sitio de mi recreo, que sintonizaba con nuestros sueños en retransmisiones mensuales, donde aparte de escuchar el programa, los oyentes interactuaban entre sí en un chat paralelo a la retransmisión. La verdad es que durante más de un año repasamos muchas carreras musicales, hicimos muchos especiales. Recuerdo con mucho cariño los especiales a grupos como Pistones, M-Clan, La Dama se Esconde, Los Secretos, dentro del panorama nacional, pero también tocamos el tema internacional con un par de especiales sobre Pretenders y Los Ramones. Y también recuerdo haber dedicado monográficos a solistas tan importantes, cantautores como Ismael Serrano, Pablo Moro, Carlos Chauen, y también dos especiales, pues, aunque sea redundante, muy, muy, muy especiales, para Antonio Vega, el gran Antonio Vega, el maestro. Bajo la dirección de Vanessa Sánchez y mi presencia en la conducción del programa, la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Lo pasamos, yo creo que todos muy bien. Y tras un tiempo de ausencia, ahora esta tercera etapa del programa, yo creo que se amolda un poco a los nuevos tiempos. Se aloja en modo de podcast en la web de Radio AMS, que es www.radioams.podomatic.com, y ya bajo mi dirección y con la idea, bueno, con la idea solo de continuar con la misma estructura de programa, de seguir divirtiendo e intentando acercaros, pues, la trayectoria musical de grupos que me emocionan, pero ya sin emisiones en directo, sino forma de podcast, que de manera bimensual iremos anunciando en nuestra web oficial de Facebook, que se titula, aunque tú no lo sepas, en Radio AMS. Así que, bueno, para estar informado de la fecha de emisión de los programas, o simplemente, bueno, estar al tanto de lo que vamos haciendo, con que tecleéis en Google o Facebook, aunque tú no lo sepas, en Radio AMS, y le deis a me gusta o a seguir, estaréis plenamente informados de la fecha de emisión de cada uno de los programas y podréis ir escuchándolos a la hora y día que queráis, porque quedarán alojados permanentemente en Radio AMS. Con dirección de web, insisto, www.radioams.podomatic.com. Allí estarán colgados en podcast los programas, alguna playlist que completará la parrilla de programación de Radio AMS, que, bueno, evidentemente nace con la idea de recuperar la esencia del programa y seguir haciendo especiales monográficos sobre grupos, sobre solistas del panorama pop rock nacional, sobre todo, pero también con incursiones en la historia de algunos de los grupos más influyentes dentro del concierto internacional. En esta tercera etapa, los programas también serán un poquito más cortos, tendrán una duración de entre 30 y 40 minutos, y alternaremos la historia y biografía del grupo o artista protagonista con algunas de sus canciones más emblemáticas. Todo esto lo haremos cada dos meses. Intentaré acompañarles y procuraré dar, como siempre, una visión personal sobre cada uno de estos grupos o solistas que personalmente me gustan y me emocionan. Abrimos, por supuesto, la posibilidad de comentar, de sugerir grupos o cantantes para realizar un especial, un monográfico. Y en general, abrimos la puerta a todos para que nos podamos comunicar, interactuar. Y, bueno, tenéis la posibilidad de incluir comentarios tanto en la propia web de la radio como en la web oficial de la radio en Facebook. Y allí, en ambos lugares, web, radio, en el Facebook, les espero con gusto para escuchar opiniones, sugerencias, todo lo que queráis decirme. Y, bueno, ya sin más presentación y preámbulo, vamos a escuchar una de las canciones más emblemáticas del pop rock en español, ya que hoy, en este primer programa, vamos a rendir un merecidísimo homenaje a uno de los autores e intérpretes más importantes de este país, el gran Manolo Tena. Que, bueno, lamentablemente dejó de estar entre nosotros el 4 de abril del año pasado, pero para convertirse en inmortal, porque el gran legado de canciones propias y compuestas para otros artistas es tan brutal y es tan extenso y bonito, que, bueno, vamos a comenzar con una canción genial, una canción que han versioneado un montón de grupos. Así que va a sonar ya Frío, hecha por Manolo Tena en su época de los 80 con su grupo Alarma, en una canción terriblemente hermosa, que, bueno, como os he dicho, ha versioneado muchísima gente, desde Los Secretos hasta incluso M-Clan, un montón de grupos que han rendido tributo así, de esta manera, al gran Manolo Tena, al que dedicamos este, nuestro primer programa de la tercera etapa de Aunque tú no lo sepas. Suena Frío, del gran Manolo Tena. Sigues conectado a Radio AMS y su programa Aunque tú no lo sepas. Hoy, con nuestro primer programa de esta tercera etapa dedicado a la memoria del gran Manolo Tena. Acabas de escuchar Frío, sin duda una de las canciones más importantes de su repertorio y para mí y para muchísima gente un himno generacional, una aterradora visión ante los fantasmas que a veces sobrecogen nuestra vida. Manolo Tena nace en Benquerencia de la Serena, Badajoz, en el año 1951 y da sus primeros pasos musicales en Madrid en el año 1977, cuando funda el grupo Cucharada, que duró hasta el año 1981. Cucharada era un grupo influenciado por la música de Led Zeppelin, de Frank Zappa, y eran de lo más impactante de la época. Protestaron, por ejemplo, ante la ley de vagos y maleantes del franquismo, con una de sus canciones más emblemáticas, Social Peligrosidad. A pesar de tener la oportunidad de telonear al gran Chuck Berry, el grupo acaba por disolverse y ya con su siguiente proyecto, Alarma, Manolo Tena alcanza una mayor notoriedad. Su voz rota, como de lija, comienza a aparecer en todo su esplendor en canciones como la que hemos escuchado, Frío, pero también en este rock and roll eterno, lleno de frases acertadas y que comienza a situar a Manolo Tena en la cúspide de los autores pop rock de nuestro país. ¿Estáis preparados para el rock and roll? Stop. el grupo Alarma, Manolo Tena compartió protagonismo, entre otros, con el guitarrista Jaime Asúa, y tras editar varios éxitos, como el que acabamos de escuchar, preparado para el rock and roll, y temas como Marilyn Monroe, que luego versionaría Ana Belén, o el anterior Frío, que también versionó un montón de grupos, como por ejemplo Los Secretos, con muchísimo acierto. Y bueno, según Manolo, el grupo Alarma, que se mantuvo en pie durante solo 5 años, era demasiado heavy para los modernos y demasiado moderno para los heavies. Sí que tuvieron la ocasión de irse de gira con Miguel Ríos, llegaron a sacar 2 discos, uno llamado Alarma y otro llamado En el lado oscuro, pero lamentablemente no tuvieron el éxito que quizás sí merecían. Tras la separación de Alarma, Manolo Tena inicia su carrera en solitario en el año 1988 con un disco que quedó un poquito en el olvido, llamado Tan Raro, y escribió para otros músicos como Los Secretos, como Miguel Ríos, como Ana Belén, como Luz Casal, como Siniestro Total. Incluso llegó a escribir canciones para Ricky Martin. Era un gran autor de canciones que era capaz de meterse en la piel de cualquier artista y realizarle un traje siempre a medida. Fue ya en 1992 cuando llegó el gran éxito, el gran reconocimiento a su carrera. El disco Sangre Española lo encumbró a lo más alto. A lo más alto de las listas de éxitos, con más de 800.000 copias vendidas. Canciones como la propia Sangre Española, Tocar Madera, ¿Qué te pasa? O Quiero beber y no olvidar, son ya parte importante de un legado brutal, de un músico totalmente único e irrepetible. Vamos a escuchar precisamente una de las mejores canciones de ese disco, de Sangre Española. Esto se llama Loco por verte. Tan ansioso de abrazarte como ayer, y tan loco por tenerte, tan febril, tan impaciente como ayer. Quiero amarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel y revivir en nuestra cama el dulce drama de tu cuerpo yéndose. Tú eres agua y yo soy fuente, y fluyo con tu corriente yéndome. Quiero amarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel, porque sin ti seré. Abrazarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, comer tu piel, porque sin ti seré como el río, no tendré nada mío. que se pierde tan sola. Malherido mi corazón, ha perdido ya la razón. Siento que no vuelves más y pienso que voy a volverme loco, loco por verte, loco, loco por verte. Y perderme en tu cintura, recorrerte tan desnuda, sabia para mi sed. Abrazarnos siempre a ciegas, sí. Besar tus manos, beber tu boca, comer tu miel. Tras el éxito arrollador de Sangre Española, hubo que esperar 3 años para que Manolo Tena sacara su siguiente disco llamado Las mentiras del viento. Y 2 años después, en 1997, grabó Juego para dos. Ya con graves problemas personales y de adicciones que él nunca negó y por las que luchó hasta el final de sus días, su trayectoria se convierte en un tanto irregular, apareciendo y desapareciendo de la escena, pero siempre conservando intacta su imagen de gran autor, de autor respetado, con una voz mágica que hacía que cualquier canción, al interpretarla él, cobrara una dimensión mágica. Muy amigo en su día de Joaquín Sabina, aunque con sus diferencias, como se vio en la canción de Sabina, Conductores Suicidas, claramente dedicada a Manolo, y amigo del alma de Antonio Flores, de Enrique Urquijo o de Antonio Vega, declaró en multitud de ocasiones que tras la desaparición de los dos Antonios, Antonio Flores, Antonio Vega, y del líder de Secretos, Enrique Urquijo, siempre que acudía a algún lugar donde sonaba alguna canción de ellos, se pedía un par de copas, una para él y otra que dejaba solitaria en un rincón para que ellos, que para él seguían totalmente vivos y dentro de su corazón, pues se la tomaran cuando quisieran, en su honor. Así que en su honor, mi grupo, Amiga Mala Suerte, hizo hace unos meses de esta frase, de este hecho, del dejar una copa cada vez que suene la voz de Enrique, de Antonio Flores, de Antonio Vega y ahora lamentablemente de Manolo Tena, pues hicimos un merecido homenaje en forma de canción para nosotros, uno de los grandes maestros y poetas del pop rock hispano. Este es nuestro pequeño homenaje al gran Manolo Tena, la canción de Amiga Mala Suerte, En cualquier bar. Tan raro y loco por verte, extraño en el paraíso, volar sin aterrizar, de cuero rojo y alas blancas, llévame siempre hasta el mar, no cumplas la profecía. Charada de emoción, alarma en el rock and roll, se apagó tu voz delicada. vieja pero de pasión. Ahora tendré que ser yo quien pida tres copas rotas y beber y no olvidar. A ti no te va a faltar quien pida una copa rota en cualquier bar. Y eterno en cada canción. Frío si baja el telón. Un suicida conductor. Llévame siempre hasta el mar. No cumplas la profecía. Charada de emoción, alarma en el rock and roll, se apagó tu voz de lija, lija pero de pasión. Ahora tendré que ser yo quien pida tres copas rotas y beber y no olvidar. A ti no te va a faltar quien pida una copa rota en cualquier bar donde se oiga tú. En cualquier bar, en cualquier bar, en cualquier bar donde se oiga tú. En cualquier bar, en cualquier bar. Cucharada de y alarma en el rock and roll, se apagó tu voz de lija, lija pero de pasión. Ahora tendré que ser yo quien pida tres copas rotas y beber y no olvidar. A ti no te va a faltar quien pida una copa rota cualquier bar donde se ubica tu voz. En cualquier bar, en cualquier bar, en cualquier bar donde se ubica tu voz. En cualquier bar, en cualquier bar. Te recuerdo que sigues conectado a Radio AMS y a su programa Aunque tú no lo sepas. Y hoy estamos haciendo un especial monográfico dedicado a la figura del gran Manolo Tena. Hemos dejado la historia entrando ya en el nuevo milenio, en el cual las apariciones de Manolo se fueron cada vez espaciando más en el tiempo. Aún así, nos regaló en la primera década un par de discos, el directo básicamente en el año 2003, con colaboraciones importantes como la de Jaime Asúa, como la de Álvaro Urquijo, y también, 5 años después, grabó canciones nuevas en lo que fue su último disco hasta llegar a Casualidades, que fue precisamente ya el último disco de estudio que grabó. Nunca le faltó el reconocimiento a Manolo Tena de todos aquellos que les gusta la emoción, la poesía hecha música. Y sus compañeros de profesión le reconocieron su talento tanto a la hora de componer como al interpretar tanto sus canciones como las ajenas. Buen ejemplo de ello, de cómo hacía suyas toda aquella canción que pasaba por sus manos, fue su colaboración en el disco A tu lado, homenajeando a su gran amigo Enrique Urquijo, en el cual da otra dimensión a la ya emocionante de por sí Buena Chica. Que ella creciera muy deprisa. No quise conocerla de aquel modo. Si quieres comprar algo, tengo todo. Y pocas veces sonreía, pero con eso a mí me valía. No quise acompañarla en aquel vuelo, porque apenas pisábamos el suelo. Y antes que nuestro tren descarrilara, marcha me bajé sin decir nada. En otro tiempo me gustaba, cuando en su mismo barco viajaba. Frecuenta. Estaba de negocios en la puerta y comprendí que nada había cambiado. Ojalá nunca la hubiera encontrado. Te juro que era bueno. Aunque con poco apego a la vida, a la vida. Espectacular versión de Manolo Tena de Buena Chica, la canción de Los Secretos, canción de Álvaro y Enrique Urquijo. Seguimos con la historia. La verdad es que tras años de silencio y quizás un poco desencantado de la industria discográfica y del poco reconocimiento recibido, decidió que era hora de volver a los escenarios con ilusiones renovadas y en el año 2015 editó Casualidades, el que lamentablemente sería su último disco de estudio, en el que sobresalen canciones como la que vamos a escuchar a continuación, Opiniones de un payaso. Embargué mi corazón por las deudas de amor. Todo me salió mal desde el principio al final. Y así nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Cuando creí que sí, después siempre fue no. Solo puedo pensar en romper a llorar, cantando la canción de la risa del dolor. Y quisiera volver al mañana de mi fe, pero todo me sale mal desde el principio al final. Casi nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Busqué una solución desde la noche hasta el sol. Porque yo sé que te irás, pero no si volverás. En cada amanecer loco te buscaré, en mis sueños de papel. Y en mi absurdo despertar, sé que tú no estarás. Cuando sienta que sí, después será que no. Y así nadie me hará caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Si nadie me hará caso, estos son solo opiniones de un payaso. Del mañana al ayer, loco, recordaré lo que nunca pudo ser. Volveré a despertar sin poderte olvidar. Cuando sienta que sí, después será que no. Y así nadie me hará caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un equilibrista desequilibrado, de un ilusionista desilusionado. Si nadie me hace caso, estos son solo artista tan desconcertado que escribe sus canciones en papel mojado. Nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Tras escuchar una de las canciones que integraban el disco Casualidades de Manolo Tena, esta genial Opiniones de un payaso. Pues bien, Manolo Tena sacó un gran disco, volvió a los escenarios e incluso participó en el programa de La Sexta a mi manera, donde junto a otros grandes artistas se versionaban unos a otros en un programa que para mí fue ejemplar. Porque no había nominaciones ni votaciones del público, ni ganadores ni vencidos. Solo el gusto de tributar un homenaje a cada uno de los participantes. Para mí aquel fue un programa genial, que por supuesto, porque España es como es, no tuvo continuidad. Porque claro, solo, y lo digo ese solo entre comillas, solo había un gran grupo de músicos que acompañaba a Antonio Carmona de Ketama, a Nacho García Vega de Nacha Pop, a David de María, al propio Manolo Tena, a Mikel Erentzun, a Sole Jiménez. Y además todo ello aderezado con un grupazo capitaneado por Basilio Martí, por Ricardo Marín, y todo ello producido por uno de los grandes productores de este país, que se encargó del sonido y de coordinar todo aquel programa que es el gran productor Carlos Narea. Aprovecho este micrófono que tengo y mis pocos o muchos oyentes para denunciar que en este país no se cuida la cultura. Es una vergüenza que en todas las televisiones que existen, en la época del TDT, donde hay miles y miles de canales, no hay ningún canal musical. No hay ni un solo programa musical en la parrilla de las principales televisiones. No hay cabida para que ni grupos nuevos, ni los que están todavía vigentes, puedan presentar sus trabajos. Y eso es un lastre cultural que es vergonzoso. Creo que no hay ningún país en Europa que cuide menos, como cuidamos nosotros, al gran legado de canciones que tenemos, como muchísimos autores y como muchísima gente que además está empujando nueva, que quiere tener su sitio. Lamentablemente en este país nadie apuesta por la cultura y un programa como A Mi Manera fue pues una isla, un oasis en el desierto, algo hecho con gusto y no por competir, sino por disfrutar de la música. Para mí, todo el reconocimiento para aquel programa y todo mi repudio a quien hace la programación de las televisiones. Es una auténtica vergüenza que en España no haya ni un solo programa donde se pueda dar cabida a la música como cultura. Estamos perdiendo nuestra cultura en favor de programas que no nos aportan absolutamente nada. Dicho esto, porque tengo la oportunidad de tener el micrófono y espero que alguien me oiga, seguimos adelante y ya nos vamos a ir despidiendo, porque cuando todos pensábamos que Manolo Tena volvía para quedarse en el escenario, cuando todos estábamos convencidos de que lo peor de sus adicciones y sus problemas ya había pasado, nos levantamos una mañana de abril con la noticia de que había fallecido. Yo creo que se fue con Enrique, con los dos Antonios y con tantos amigos que tiene allá arriba, al bar donde quedaron todas esas copas que él les puso durante tantos años mientras escuchaba su música. Vamos a ir terminando y os emplazamos para el siguiente programa, que ya en enero del próximo 2018 también será un tributo a alguien que nos dejó hace poco. Uno de los grandes del rock americano, como es el rey de las guitarras Rickenbacker, Tom Petty. De momento, nos vamos. Daros las gracias por vuestra atención y por estar ahí, por apoyarnos en esta, por apoyarme en esta nueva etapa de Aunque tú no lo sepas, un programa que yo considero una de mis criaturas más queridas. Queremos irnos allá donde haya buena música. Así que desde Radio AMS y desde el programa Aunque tú no lo sepas, Manolo Tena siempre, siempre con nosotros, inmortal y llevándonos a la emoción pura con su voz totalmente irrepetible. Manolo, llévanos hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de fuego y agua, llévame. Búrlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar.